linda loca y voy al tropón. 50 escaras, cuernos y un bastón. Suenan las gabachas del grupo Escorpión. Vamos a muerte con el emperador. Su carne el 18 y el señor F2. La lealtad intacta hasta el panteón. Somos de guerra y seguimos de misión. Del grupo Escorpión soy el 17. Navego blindado sin miedo a la muerte. Protejo con balas las plazas del jefe. Con el tostón cargo mi cohete donde me encuentre. 6-7 pendientes mi gente resuelve. Eléctrico y bélico suelto corriente. No hay temor. Escorpión 1-3-1 y 4-2. Firmes con el voz. Gente de arranque anda conmigo en chalecados. Solo desaparece el mando informe. Ya blindado caigo al tropón. 50 escares, cuernos y un bastón. Suenan las gabachas del grupo Escorpión. Vamos a muerte con el emperador. Su carnal 18 y el señor F2. La lealtad intacta hasta el panteón. Somos de guerra y seguimos de misión. Varias historias cuidando los jefes. Defiendo las plazas, aquí no se meten. Limpiando terrenos ponemos la S. Escorpión, alerta a los radios, arma hasta los dientes. Alacran 6-4 y el 5-7. Escorpión 8-3, mi escolta, mi gente. Personajes de acción. Por la derecha levantando polvo en un blindadón. Siempre firmes a la orden del Señor y sus mandamientos. Solo desaparecen si el mando informó. Ya blindado caigo al tropón. 50 escares, cuernos y un bastón. Suenan las gabachas del grupo Escorpión. Vamos a muerte con el emperador. Su carnal 18 y el señor F2. La lealtad intacta hasta el panteón. Somos de guerra y seguimos de misión. Anthony Dylan para mí son todo. Son mi familia, valen más que el oro. Se me ve festejando con el gordo. Y andamos con Toño, firme con el Cherokee Junior. Aquí seguimos en modo nocturno. El 17 les mando un saludo. Somos del Golfo, de los escorpiones del 1-7.